historiador, periodista, escritor, docente, traductor, actor y guionista de cine. Coherencia, dignidad y lucha. Osvaldo Bayer nació en Santa Fe, Argentina, el 18 de febrero de 1927. Pasó su niñez en Tucumán, luego en Bernal, en una casa frente a nuestra radio. Falleció el pasado 24 de diciembre y se lo recordará desde su casa del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, su tugurio. Incursionó en varias carreras y estudió historia en la Universidad de Hamburgo, Alemania. De intensa actividad periodística se dedicó a la investigación. Trabajó en distintos diarios y revistas de todo el mundo y fue secretario general del sindicato de prensa. Los años le dejaron una mirada sobre los medios de comunicación. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo que los organismos de difusión sean de derecho público, es decir, donde estén los representantes del pueblo, que sean los que tengan la dirección de los medios, pero que además fue una especie de tradición en la Argentina, donde los medios pertenecen a empresas privadas, cuando tienen que pertenecer al pueblo y tienen que tener toda, absolutamente toda la información de todos los sectores. Pero además esto, las cooperativas tienen que tener un papel muy, muy importante en todos los medios de comunicación. Exiliado en la dictadura, desde Alemania, se encargó de denunciar el plan sistemático de desaparición de personas de Latinoamérica. Es autor de La Patagonia Rebelde, Los anarquistas, expropiadores y otros ensayos, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, y con eso alcanza para conocer su sensibilidad y profundidad en sus investigaciones. Fundó la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y su trayectoria le valió el título de doctor honoris causa en varias universidades nacionales. Su mirada sobre el cooperativismo también se ampliaba a los medios populares. Bueno, porque una cooperativa tiene un sentido absolutamente democrático, de base. Es el trabajo de todos, es decir, de todos los que trabajan. No es gente que tiene que obedecer a alguien que a veces ni siquiera se conocen. Yo he trabajado en grandes empresas periodísticas, donde realmente los dueños, los propietarios eran verdaderos zares, y donde se hacía realmente una injusticia tremenda. Es decir, a un periodista que traía una nota de denuncia de algo absolutamente cierto, se lo dejaba cesante o se lo suspendía. Y he visto cómo trabajaban esos obreros, y he visto cómo hablaban y cómo se resolvía todo en asamblea. Eso es absolutamente democracia. Y no que todo dependa de un señor, porque quién sabe cómo logró mucha fortuna. Lo podríamos vanagloriar y adular, pero la periodista Luciana Mignoli rescató su autorretrato en una frase. Decía Bayer: no están así. Otros lograron mucho más que yo y perdieron sus valiosas vidas. Soy apenas un luchador. Una vez se subió al escenario de la banda Arbolito, dejó su relato, la historia rescatada, la que los inspiró. Hoy, con Saludo Libertario, lo recordamos desde Radio Aijuna. 1826, el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy, 26 de enero, degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Fíjense qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad.